allá va. Javier Gerlín en la batería. Fernando Ruiz Díaz en la guitarra y voz. Gabriel Ruiz Díaz en el bajo. Más un tecladista. Macabre. No me acordaba el nombre. Ah, caramba, Macabre. Sí, ¿cómo se llama? Entendí. Ahí está, Macabre. Macabre. Si la madre está escuchando, le pido disculpas. No me acordaba el nombre de su hijo. Olvido todo ese frío reunido de una sola vez. Si me ves, ven cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos. Estás escuchando, crujen los maderos de viejos andenes, las vías muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, a veces espero. Salgo mucho, a veces vuelvo. Medalla y besos para el set de Catupecu. La verdad que impecable. Se nota que es una banda que está tocando mucho, que sale a girar por muchas partes del planeta, sobre todo porque su puesta de luces fue diferente, porque su propuesta en la pantalla no era solamente imágenes de ellos, sino que también era un montón de cosas preparadas para la ocasión, con mucho de tecnología digital, con Buenos Aires que se levanta hermosa en el fondo cuando vemos el estadio lleno, colmado, y los Catupecu se despiden lentamente de un público que realmente los ha disfrutado, que ha bailado y que ahora con un montón de gente en hombros de amigos o de alguno que solidariamente se quiso levantar a alguien en el hombro. Clásico es ese. Claro, vení, subí. Claro. Alguna vez me dio resultado también. A mí nunca, siempre fui con dolor de hombros y nada más. Bueno, alguna vez un tiro para... Después me di cuenta que era porque era alto, que no era porque me querían. Claro, claro, decía eso. Porque alto. Tenía espalda ancha y iban cómodas, ¿viste? Claro. La verdad que si hay que ponerle un puntaje a los Catupecu, se sacaron un 4, no mentira. Un 8, realmente, un 8. ¿Qué? No, no, mirá vos Catupecu, qué tremendo, ¿no? Que... Bien Catupecu, ¿eh? Grosso. Grosso, mono. Y así terminó.